de dónde vienes, sopilote, de dónde vienes. Yo vengo de la cañada, yo vengo de la cañada. Comiste caballo muerto, comiste caballo muerto. Mala ya tus cochinadas, sopilote, de dónde vienes. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, sopilote, de dónde vienes, sopilote, de dónde vienes, con espuelas y botines, con espuelas y botines. Señora, vengo del campo, señora, vengo del campo, de ir a comer chapulines. Sopilote, de dónde vienes, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, la, la. De Tixla, por los caminos de Tixla, se alumbraron con ojotes, se alumbraron con ojotes, tan solo por ver bailar, tan solo por ver bailar, este son del sopilote, por los caminos de Tixla, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, ay, la, la, la, sopilote, se despide el sopilote, con todos quedando bien, con todos quedando bien. Pues hubo quien lo bailara, pues hubo quien lo cantara, quien lo escuchara también. Se despide el sopilote, bailará.